Buenas noches, doña Sara. Buenas noches, 12 y 5. ¿Quién apagará las luces cuando me quede dormido? Buenas noches, mi ropero, mi camisa, mi bufanda. Buenas noches, muertecita, que me muero hasta mañana. Hasta mañana, tristeza. Adiós, el desasosiego. No me extrañes, muertecita, que me muero y me despierto. Yo soy el que ya se duerme y el que se quedó dormido, pero se sueña despierto y no conoce el olvido. Buenas noches, esta pieza, en mi cuarto no hay postigos. Buenas noches, mi descanso, y usted no duerme conmigo. Buenos días. Cualquier caballo con su herradura, y sea suerte tu cerradura en la dirección de los paisajes del amuleto de la razón. Que te libere aquel herrero de toda reja, o del llavero tu cerrajero de toda queja. Que trote siempre portando la llave maestra de los paisajes del amuleto de la razón. Que te libere, que trote siempre en la dirección.